a vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Nos complace muchísimo acompañarles para compartir con todas y todos esta reflexión que hacemos siempre con la mejor disposición de llevar hasta ustedes un ángulo, un planteamiento, un punto de vista que trate de profundizar en esos hechos que nos interesan a todas y todos en el país. Vamos a estar, como siempre, bien dispuestos, como digo, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, Desiré Santos Amaral, en la jefatura de acá, en la gerencia general de YBKE, Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet, José Manuel Coa, en los controles, ahí en la controladuría técnica del sonido, Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol de Brot, y aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información MINSI. Esperando pues que ya estén listas y listos para que iniciemos esta jornada. Por cierto, un viernes que aparece medio nublado, pero que estamos seguros va a ir abriendo definitivamente, levantando en el transcurso del día, porque así es como se está avizorando. No sabemos en qué ande por ahí la convergencia intertropical. Ustedes saben que esa señora, la señora Convergencia, siempre procura hacer de las suyas y genera el desastre de esas lluvias espantosas que a veces nos caen. Eso es lo que nos han dicho. Siempre nos han explicado que la culpa es de la convergencia intertropical. Bueno, nosotros siempre andamos pendientes de ella. El día de ayer teníamos una reflexión en curso sobre la campaña anticorrupción que ha emprendido el gobierno bolivariano, el presidente Maduro en particular, y por las razones que todas y todos escucharon, hubo una transmisión muy importante de una entrevista de nuestro ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas, en Argentina, y bueno, nosotros cedimos el espacio para que lo transmitieran como avance de prensa. Hubo mucha gente, por cierto, que comentó, la idea no estaba desarrollada sobre el tema de la corrupción, y hubo gente que comprendió, entendió, tal como había quedado la idea hasta ese momento, los primeros 10 o 11 minutos del programa, que nosotros estábamos defendiendo la corrupción. Yo entonces hoy me voy a permitir, y les pido excusa, voy a reponer completica la reflexión que estábamos tratando de llevar a cabo el día de ayer para explicarnos bien. Obviamente, en modo alguno, nosotros vamos a tratar de justificar ni la corrupción ni a tratar de hacerle la segunda a la sinvergüenzura de estos criminales que atentan contra el dinero del pueblo desde los espacios públicos. Nosotros vamos a hablar de eso. En primer momento, queremos señalar aquí, acusar la nota de la visita allá en Ginebra de nuestro canciller Elías Agua a la Alta Comisionaduría de los Derechos Humanos, porque nos parece que es un evento sumamente importante. Leo la nota de la Agencia Venezolana de Noticias. Quisimos hacer esta visita por instrucciones del presidente Nicolás Maduro para ponernos a la orden de la alta comisionada para promover, expandir y defender los derechos humanos de todo el mundo bajo los principios de la solución pacífica de los conflictos, la independencia, la integridad de las naciones y la autodeterminación de los pueblos. Así lo expresó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua, tras sostener encuentro con la alta comisionada de la Oficina de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, Navanette Pillay, en el que se expone el desarrollo de los actos violentos ocurridos el 15 y 16 de abril, luego del proceso cívico electoral. Es importante, dice él, que organismos en la salvaguarda de la paz y los derechos humanos del mundo, como lo es el Consejo de Derechos Humanos, estén en conocimiento que la sociedad venezolana confronta a un grupo expresado por el gobernador del estado Miranda, que permanentemente hace llamados a la desestabilización en el país. El canciller Jagua consigna a la comisionada Pillay extracto del informe en el que la Defensoría del Pueblo expone los hechos que resultan en la muerte de 11 compatriotas el pasado abril, alertando la conducta de un sector antidemocrático venezolano para tratar de desconocer los resultados de la jornada cívica. Esto es de suma importancia y tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque está tratando de darse la institucionalización en el país de que ese desorden, ese desconocimiento, esa ilegalidad y ese acto profundamente antidemocrático del desconocimiento de las elecciones forma parte del debate político. No es así, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Usted va a Estados Unidos y al día siguiente de las elecciones, si no el mismo día, quien quiera que haya resultado electo, incluso mediante trampas perfectamente verificadas, como la de George Bush, frente al mundo entero, allá la gente acata y ya está. Porque la democracia es eso. Usted no puede salir a patalear porque perdió de manera permanente, instigando la sublevación de la sociedad, la rebelión popular permanentemente desde todos los ángulos, en todos los sectores, hasta ver cuándo es que le prende la candela que le va a incendiar la pradera al país. Eso que se está haciendo es un trabajo de ilegalidad democrática y eso tiene que ser denunciado. Entonces es sumamente importante lo que está haciendo el gobierno bolivariano, lo que está haciendo el canciller Elías Jagua, por instrucciones, como él lo dice, del presidente Maduro. No podemos, las venezolanas y venezolanos, habituarnos a la idea de que ese es el debate político. Primero, que no es debate. Segundo, que no es político. Y luego, que eso no es normal. Eso forma parte de la intolerancia, del carácter, el talante fascista de una oposición irresponsable, sin discurso, sin planteamiento de país, que lo que persigue es hacerse del poder por el negocio que representa el poder, que el señor Capriles Radonski denomina el coroto, como lo ha venido diciendo en estos días. Es ahí donde se constata el carácter delincuencial de una gente que en términos mayoritarios, por no decir generales, es una banda de asaltantes, de delincuentes del erario público y del dinero que la gente pone en sus manos en los distintos órganos del poder a los que tiene acceso esta gente. Ahí está la mujer que dijimos que estaba incursa en actos de corrupción desde antes de diciembre del año pasado, ya está con los ganchos tras las rejas, la esposa del diputado Julio Montoya. Son unos delincuentes, son gente perversa, son gente llamada a delinquir utilizando la política como fachada para tratar de escudarse con el cuento del anticomunismo y tal, que es el que ellos le oponen al proceso revolucionario. Se está dando en Venezuela una lucha titánica como la que está adelantando el presidente Nicolás Maduro, contra la corrupción, que es, en términos absolutos, como él mismo lo ha definido, un acto profundamente contrarrevolucionario y escuálido. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro este jueves que la corrupción es un acto antisocialista y antirrevolucionario, por lo que todo corrupto es un escuálido. La afirmación vino en referencia a la detención de un funcionario del Indepavis y del expresidente de Ferrominera, así como de una banda que fue detectada en el CENIAT y que también ha sido ya detenida. ambos de todos estos grupos involucrados en corrupción y a los que el jefe de Estado ha anunciado como una lucha anticorrupción en todos los entes del Estado. Dice Nicolás Maduro, la corrupción es siempre eminentemente contrarrevolucionaria, es antisocialista, es antiética. Todo corrupto es antisocialista, es contrarrevolucionario, en esencia es un escuálido todo corrupto. Bueno, eso que hemos venido diciendo desde siempre se está constatando en este momento. Hay en la oposición una banda de facinerosos que ha tratado de utilizar como fachada la política, engañando a buena parte de la población del país, utilizando la buena fe de gente que está usando la libertad profunda que hay en nuestro país para expresarse como bien tenga ella hacerlo, expresándose en contra del proceso revolucionario porque considera que no comparte los principios de la justicia y la igualdad que aquí se promueven. Tiene todo su derecho y tiene el derecho a militar en la oposición porque eso está consagrado en nuestra Constitución y porque en la Revolución Bolivariana el principio ético fundamental es el de la libertad del ser humano. Por eso es que se puede expresar hoy la población en contra de la revolución sin que haya ninguna represión a su forma de ver la política. Pero sus líderes que le utilizan de manera aviesa, perversa, ruin y canallesca para esconder su afán de lucro desmedido, su afán de delinquir con los dineros públicos, como lo ha demostrado permanentemente todo lo que ha estado asociado a la oposición en distintos momentos, documentos, hechos, expresiones y hasta procesos judiciales, utilizando ese sentimiento y esa buena fe de esos venezolanos, está siendo el mayor delito, probablemente, porque está violentando el principio de la democracia. Mantener entonces ese empeño desestabilizador es un atentado de carácter belicista, es una guerra la que está haciendo esta gente contra Venezuela. Es un verdadero delito. Por eso esta visita del canciller Elías Agua allá a Ginebra a la Comisión de la Oficina de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos es sumamente importante, no es un evento protocolar cualquiera. Es un evento sumamente importante porque está aquí asumiendo la responsabilidad en la defensa de la patria, de nuestra democracia, de las venezolanas y venezolanos, un gobierno que ha asumido ese compromiso con el pueblo a través del hecho electoral de manera pulcra, transparente, irrefutable, como se ha hecho en nuestro país en todos los procesos electorales, en los cuales siempre la oposición ha salido a tildar de farsa y de fraude, sin sustento alguno, sin prueba alguna y sin ningún tipo de asidero en la realidad que todas y todos conocemos. Lo que hay tras ese empeño de venderse como que son los salvadores de la justicia social, los sectores opositores, con el cuento de que habría una persecución contra las venezolanas y venezolanos que desde la oposición trabajan en los espacios públicos, es la mayor trampa que se nos está haciendo. Esta gente quiso desde siempre ocultarse tras una franela roja dentro de la administración pública para robar, para robarse el dinero de las venezolanas y venezolanos que necesitan para la construcción de viviendas, para la construcción de más centros educativos, para la construcción de muchísimas más escuelas, para la dotación de mayor parque industrial al país. Todo ese dinero se lo ha robado la gente de la oposición. Ellos están ahí camuflados en las instituciones, en los organismos públicos, y eso lo sabe Capriles, y lo defiende a capa y espada. Lo han dicho a través de todas estas semanas que hay del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro como un punto de honor fundamental, que no se puede despedir a ningún escuálido de la administración pública porque se estaría haciendo un acto de injusticia contra ellos. Ahora hay una realidad. Se han descubierto, se destaparon ellos mismos dentro de la administración creyendo que iban a ganar. Pero el fenómeno está desde hace rato. Lo que pasa es que antes sí lo escondían. Ha dicho esta semana el criminal Capriles: el cuaderno de votación es lo que personaliza el voto y eso no se revisó, refiriéndose a la supuesta auditoría que no se le habría satisfecho a él. Capriles consideró grave las declaraciones de la rectora Socorro Hernández sobre los escrutinios de personas muertas, una farsa que era perfectamente posible en el pasado, en la Cuarta República, en el modelo que este sujeto defiende de democracia representativa, y que hoy es perfectamente imposible, como lo han demostrado todas las auditorías de las que es objeto el proceso electoral en Venezuela. Él explicó que para saber si un muerto votó en las elecciones del 14 de abril, se necesita el cuaderno de votación. Eso no va a salir en la caja de las papeletas ni en el acta de escrutinio. Usted tiene que ir al cuaderno de votación porque allí es donde está el nombre, el apellido y la cédula, y verá si ese renglón está en blanco y si se puso la huella y la firma. Esto lo está diciendo el sujeto que fue el líder en febrero del año 2012 del afán de la oposición por quemar los cuadernos electorales. Está reconociendo que lo que hubo en esa elección primaria fue una trampa, una triquiñuela perversa, un engaño al país, en la cual en toda esa trampa terminó el electo candidato de la oposición, asunto que no ha querido soltar más y que considera que es perpetuo. Eso que sucedió en esas elecciones primarias es un acto de delincuencia de la más grave catadura en una sociedad democrática. El tipo fue el líder de la incineración de un instrumento fundamental, como lo está diciendo él, como son los cuadernos electorales. Él, junto con una bandolera, que es la señora Teresa Albanes, salieron a decirle al país que se inmolaban ellos personalmente si no se quemaban los cuadernos, y mientras lo decían, contraviniendo un acto ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, estaban mandando a sus muchachos a incinerar los cuadernos electorales por allá en unos matorrales. Eso lo tiene que recordar el país. Esa gente quemó los cuadernos electorales en las primarias porque era la manera de identificar claramente ¿cuántos de esos tipos están metidos robando en la administración pública disfrazándose de chavistas? No es revolucionario, como lo ha dicho el presidente Maduro, ningún delincuente que se dedique a robar, porque eso no tiene nada que ver con la ética. En ningún documento va a encontrar usted, ni de los que ha planteado el socialismo a lo largo de su historia, desde el marxismo-leninismo hasta acá, ni en ningún discurso, ninguna comparecencia, ni en ningún documento de Simón Bolívar o de Hugo Chávez Frías, una propuesta que diga de modo alguno que el funcionario público tiene derecho a robar. Eso no existe en el planteamiento socialista. Pero en la derecha sí existe como filosofía que el poder es el coroto, como lo dice este sujeto. El líder de la oposición aseguró que todas las declaraciones del gobierno sobre la auditoría lo que buscan es la abstención de las personas que quieren un cambio en el país y que ellos se queden con el coroto. Esos delincuentes, históricamente señalados, con pruebas fehacientes y no con chismorreos baratos, son los que han defendido la corrupción desde el Estado. Y en ese sentido, nosotros vamos a estar pendientes. Vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa, porque no los dejaremos con la fachada de libertarios que nos quieren vender. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Agradecemos, como siempre, la inmensa cantidad de saludos, comentarios que nos hacen y solicitudes a través de la mensajería de texto y a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Les recordamos que estamos ahí. Ustedes de casi todos los celulares ahorita tienen esa posibilidad, la forma de acceder a Twitter. Entonces usted por ahí se mete, busca la cuenta @soyaranguibel y le dice que quiere seguirnos y ahí vamos a estar en contacto. Nos dicen aquí algunos de los mensajes: buenos días, YBKE Mundial, por favor. Policía Nacional Bolivariana en la antigua Coca-Cola, Valle Abajo. La música no deja dormir, se orinan en los pasillos, fuman droga, desarman moto. ¡Qué desastre! Nos dice el licenciado Aranguibel: en la DEM tenemos 6 años sin discusión de contrato colectivo, ya que el exdirector ejecutivo lo que hizo fue ayudar a sus amigos y la aplicación de Operación Colchón, depuración urgente. Me siento orgullosa de pertenecer a esta generación revolucionaria, bolivariana y chavista, nos dicen acá. Y qué bueno escuchar a periodistas con ética y una moral intachable. Alberto, buenos días. Con la llegada de Samán al Indepavi se acabará el bachaqueo que hay en los automercados, la redoma de Petare. José Hernández, desde Petare, nos dice ahí. Amigo Aranguibel, saludos. Lleve cae Aranguibel, felicitaciones por el matiz informativo anticorrupción de hoy, claro y certero. Gracias, Jorge Parra, del Estado Vargas. Nos dicen por Twitter, acá, Alberto, estamos claros con lo de la corrupción, pero ¿hasta cuándo? Ahí está la ineficiencia de un jefe no darse cuenta. Toda la vida van a estar diciendo y hablando de la corrupción en el gobierno y ese poco escualio trabajando ahí con Maduro. Este compatriota, bueno, esa es su manera como él lo dice. Yo voy a leer aquí un artículo de Alexis Arellano, el compatriota Alexis Arellano, que publica esta semana en Aporrea sobre este tema. Y él hace referencia a un artículo que escribió en octubre de 2008. Es que hemos estado preocupados con este tema desde hace mucho tiempo, lo hemos dicho. Pero es una situación que era lo que yo trataba de decir el día de ayer y la gente creyó que yo estaba defendiendo a los ladrones del erario público, que es una situación muy difícil, sobre todo cuando te lo planteas en términos de la diferencia de concepción de la sociedad entre el modelo generador de todos esos vicios que es el capitalismo, que promueve la riqueza fácil, promueve el lucro a como dé lugar, el individualismo, la mezquindad y la falta de solidaridad, y por supuesto la noción apátrida que se promueve desde esa concepción perversa como modelo de sociedad que es el modelo capitalista, y por supuesto por otro lado la del socialismo profundamente humanista que promueve la justicia y la igualdad social. Entonces no es lo mismo hacer una acción contra la corrupción desde esta óptica porque tienes que hacerlo con mucha responsabilidad. Eso es lo que hemos querido decir, que cuando la gente vea todas estas acciones que está adelantando el presidente Nicolás Maduro con mucha decisión, con mucho coraje, con mucha valentía, no es un acto de venganza o de pase de factura contra nadie, porque eso es lo que siempre va a decir la gente de la derecha. Ellos cada vez que haya alguien que es capturado incluso con las manos en la masa, salen a defenderlo diciendo que es que hay un régimen tiránico, dictatorial, etcétera. Es a eso a lo que estamos nosotros apelando, al sentido de la sindéresis, de la cordura cuando se está examinando esto, porque es un asunto muy delicado. Y es ahí donde surge entonces la gran valoración que debemos darle a esta nueva lucha que está librando el presidente Maduro. Les comentábamos que el amigo Alexis Arellano, ahí en un artículo que publica en Aporrea, él hablaba de algo que había comentado hace algún tiempo. Y dice, decíamos en aquel entonces lo siguiente, en 2008, en PDVSA, como en el resto del país, los opositores son minoría, pero ¿cómo echan vaina y con qué impunidad? No resulta difícil identificarlos. Se apegan estrictamente al horario laboral. Les da colitis cuando son invitados a una actividad social. La madre se les enferma cuando se organiza una marcha. Ponen cara de purgados cuando hacen trabajo voluntario y tienen luto cuando todo el mundo se coloca una prenda roja. En fin, quien no los conoce es porque simplemente no está interesado en hacerlo. Hoy la actitud de esa gente, dice Alexis Arellano, es mucho más descarada que en la de aquel momento. Abiertamente se oponen a la misión de la empresa, abusan del poder que se les ha dado, acosan a los militantes de la revolución, arengan a los trabajadores para luchar contra la dictadura, como dicen ellos, y sabotean los planes de la corporación. Sin embargo, allí están. Decíamos en la nota de aquel octubre, sigue comentando el amigo Arellano, que los planes de esa oposición tiene para PDVSA y sus empleados actuales, incluyendo los de la oposición, están perfectamente recogidos en la revista Petróleo. Allí expresan su opinión los expertos petroleros, entre comillas, e ideólogos más reconocidos para la oposición venezolana y sus amos del norte. Diego González Cruz, por ejemplo, expone un ensayo titulado Para crear una industria petrolera venezolana, en la cual afirma lo siguiente. Habrá que tomar medidas administrativas en PDVSA, dice el artículo de gente del petróleo, a través de una ley habilitante. Esto es exactamente igual filosóficamente que lo que dice el plan que presentó de gobierno Caprile para las elecciones de octubre del 2012 y para las que se hicieron ahora en abril. Una podría ser de las leyes habilitantes que están recomendando estos tipos, que a todo el personal que salió en el paro petrolero del año 2012 le haga una propuesta de retorno. Las liquidaciones de los que no acepten se podrían pagar con acciones de las filiales de PDVSA y jubilar a los que eran jubilables. A los que están en la PDVSA actual, proponerles que se les liquide progresivamente, es decir, a los chavistas, que se les liquide progresivamente para quedarse ellos con la industria. Eso es lo que están proponiendo. Sigue diciendo este articulista, el señor Diego González Cruz, de la Mesa de la Unidad, sobre PDVSA. La nueva PDVSA tendrá la única tarea de ir outsourciando, es decir, volviendo a tercerizar a toda la gente que Chávez trajo para la empresa, porque estamos siendo víctimas de ese acto criminal de la tercerización que lleva a cabo la empresa privada, esa gran empresa privada que defiende Capriles, que es precisamente para no pagarle prestaciones, liquidación, cesta tique, nada de eso a los trabajadores. Entonces ellos dicen que la nueva PDVSA tendrá la única tarea de ir outsourciando todas sus actividades. La nación tendrá participación minoritaria con respecto a los privados y sin decisión gerencial. Oigan ustedes, para desarrollar la actividad de exploración y producción se invitará a las grandes empresas internacionales. Aquí hay que establecer la condición que las empresas que se crearán para tales fines deberán ir a la bolsa venezolana, es decir, la privatización completa de PDVSA, es lo que están hablando de estos tipos. Deberá procederse de inmediato a congelar los desarrollos de áreas con control absoluto, 100% por parte de PDVSA, obligándola a crear empresas mixtas con el control de particulares, aun cuando tengan minoría accionaria. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, esa es la gente de petróleo que apuntala la candidatura perpetua de Capriles Radonqui. Esos son los delincuentes que viven chillando que no se debe sacar a los escuálidos de la administración pública. Nosotros desde acá hemos abogado porque debe restituirse la lista de Tascón de inmediato para sanear la administración pública, porque no puede ser que esta gente siga con el discurso de que la revolución es un ente putrefacto en el que todo sería corrupción, pero resulta que quienes están ahí haciendo los grandes negociados son ellos, precisamente defendiendo la estabilidad laboral que supuestamente les estaría violentando la revolución cuando se les señala como sinvergüenzas, como miserables, como delincuentes que son. Esa gente que está haciendo ese doble juego tiene que salir de las empresas del Estado, porque aquí hay que evaluar si la razón ética que nos llevó hasta ahora, desde siempre, a preservar el derecho humano de esos venezolanos, por mucho que sean opositores, a laborar, a trabajar en las instancias del Estado, está por encima del derecho de la patria a preservar su proyecto democrático que ha construido con tanto esfuerzo. Hay que ver si es más importante el derecho de esos sinvergüenzas o el derecho del país a vivir en paz y a construir su bienestar a partir de la preservación de sus recursos. Eso es lo que tenemos que medir. Estamos en guerra. Esta gente nos ha montado una guerra y hemos salido bien librados hasta ahora por el coraje, la tenacidad del presidente Maduro en sobreponerse al peor y más artero y salvaje ataque que se ha hecho contra nuestro país desde el ámbito privado, como el que están haciendo para generar desabastecimiento, terror en la población, para que se desaten las compras desmedidas que está haciendo el pueblo en algunos rubros, y con el manejo y la manipulación del dólar para acabar con nuestra moneda. Nos hemos sobrepuesto a eso, hemos salido bien librados, porque hay un presidente con coraje, con valentía, como lo decimos, al frente de la primera magistratura. Pero hay una camada gigantesca de escuálidos robando desde dentro de la administración, que hay que salir de ellos de inmediato. Y la aplicación de la lista Tascón es urgente y necesaria para la salvación de la patria. Si es injusta, si es indebida desde el punto de vista ético, lo veremos después, en el futuro, cuando tengamos la patria salvada. Pero en este momento de guerra, los que tienen que caer bajo la represión del Estado, salvándole la vida a la mayoría de las venezolanas y venezolanos, tendrán que caer. Eso es lo que se necesita en este país, y desde acá lo pedimos encarecidamente al gobierno bolivariano. Si hubiéramos aplicado la lista de Tascón hace rato, no habríamos tenido tantos problemas, ni estuviéramos ahorita teniendo que andar persiguiendo delincuentes dentro de la administración pública como se nos han metido por las veras, por entre los palos, por entre los matorrales, esta cantidad de escuálidos que han venido a tratar de destruir el avance de la revolución, el logro supremo de la justicia e igualdad que nos trajo el comandante Chávez. No lo dejaremos pasar. De esta manera, nosotros nos despedimos de nuestra emisión por el día de hoy. Nos despedimos deseándoles que vayan a disfrutar con la familia el Día del Padre. Por cierto que por ahí tiene Nacho eso de papachongo, yo no sé, yo celebro el Día del Papachongo en mi casa y se forma un escándalo gigantesco. Pero está bien, está muy bonita la promoción. Les pido a todas y todos, celebren en familia, compartan, piensen en el logro supremo que tenemos hoy de justicia y de igualdad alcanzada por la égida, por el liderazgo del comandante Chávez que en buena hora nos llegó. Nos despedimos entonces, cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad. Chao. El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y aquí ten los pechos bolivianos, caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y si aquí ten los pechos bolivianos, comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas.